Sí, muy buenas tardes. Saludos al socio productor de aquí de la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos. Hoy en el transcurso de la mañana, aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, se dirigen unos funcionarios de la Guardia Nacional y dos funcionarios del Ministerio del Ambiente, en total eran cuatro, un G de la Guardia Nacional, de los cuales solicitando una inspección aquí en la EPS Proletarios Unidos, de los cuales nosotros nos negamos rotundamente a que ellos hicieran a entrar a las instalaciones, ya que no cargaban una orden de allanamiento, una orden de cualquier autoridad. Pues nosotros hablamos con los funcionarios, y los funcionarios lo que dicen que los mandó el fiscal con competencia nacional, Fiscalía 86, Víctor González. Cabe resaltar que este es un fiscal, ¿verdad?, que inclusive estuvo aquí el 6 y el 7 de mayo del 2014, de los cuales, ¿qué hicieron en esa fecha? Hicieron inspección de los silos, inspección de los almacenes, inspección de las calderas, inspección de los químicos que están vencidos, inspección de los extintores, inspección de las ambulancias, inspección de prácticamente toda la planta. Hoy nos llaman la atención que quiere otra vez volver a hacer una parte de una inspección, de un inventario, de los cuales ya él tiene ese inventario ya en sus manos. Nosotros le presentamos la medida de protección que tenemos aquí de nuestra empresa de propiedad social por el Tribunal Tercero Agrario, la medida de protección a la empresa, a la EPS Proletarios Unidos, de los cuales los funcionarios accedieron a levantar una acta, de lo cual no la levantaron. Lo que agarraron fue unos datos de algunos socios productores y nosotros les informamos que el procedimiento era que tenían que dirigirse allá a Defensa Pública, ¿verdad?, que es el doctor, con el doctor Orlando Domínguez, y con la juez tercera agraria, que era la doctora, en este caso, Karina Nieves. Bueno, ellos están canalizando todo eso por allá, entonces vamos a esperar nosotros los resultados, pero nosotros aquí el Poder Popular, comuna organizada, movimiento campesino, estamos esperando cualquier ataque por la parte de la derecha. Ya sabemos que lamentablemente tenemos lamentablemente personas que se venden con los intereses de la burguesía. Bueno, aquí estamos pues esperando nosotros aquí en Resistencia, aquí en Proletarios Unidos, y esperando la expropiación por parte del presidente de lo que dijo el día sábado. Empresas paradas, empresas que se le entrega al Poder Popular. Nosotros aquí somos una empresa legalmente constituida, con personalidad jurídica, tenemos los proyectos de un empaquetador de granos y polvo, tenemos el proyecto también de llenaderos de agua, que estamos canalizando todos los permisos legales, que es una orden que nos otorgó el tribunal.